En vivo desde Hermosillo, Sonora, de los Corridones, el hijo mayor con la bandona. ¡Jale ese viejo! Sierra donde la pasaba y se desestresaba fumando su gallo, pero bien águila por si sale algún pendiente. Deportivos, camionetas duras, las cortas y largas con las que portaba, por si se ocupa, por si sale algún pendiente. Era adicto a la adrenalina, era lo que lo activaba y sacaba el calen caliente. En el convoy puro suicida, listo pa' tirar vergazos, no la pensaban dos veces. A estas alturas ya sabrán de quién les hablo. Su nombre no pone mencionarlo. Yo pelejo mayor de aquel señor tan mentado. Yeah. Arriba Sonora, compadre, con mucho respeto, como no. Si en la vida de repente se nos va. Era adicto a la adrenalina, era lo que lo activaba y sacaba el calen caliente. En el convoy puro suicida, listo pa' tirar vergazos, no la pensaban dos veces. A estas alturas ya sabrán de quién les hablo. Su nombre no pone mencionarlo. Yo feliz.